Aura ahorita. Música de raíz. Buenas noches a todos y a todas. Estamos ahí para encontrarnos en el octavo programa, ahora sí, octavo programa de Aura Ahorita. Música de raíz y cosas rústicas. Poníamos una cortina, ahí se extendía la cortina un ratito para ir amasando el tiempo con lentitud y poder dejar todo preparado para salir. Y el bombo quedaba ahí, la percusión quedaba ahí, la percusión que nos acompaña todos los martes. De fondo, ¿no? En este programa prometía volver a encontrarnos. Hoy es martes, otra vez, 5 de agosto. Agosto, el mes de la Pachamama, ¿no? El primero de agosto ya empieza a dar forma a ese cambio, a ese cambio que de coordenadas, ¿no? Podríamos decir, del universo y bueno, ese agradecimiento eterno que hay que hacer, ¿no? Al lugar donde vivimos, donde transcurrimos nuestro tiempo y las faltas que tenemos, ¿no? Con respecto a eso, las macanas que nos mandamos año a año y siglo a siglo para cada día sentir que uno está más desprotegido y menos cuidado, ¿no? Como que hay una pelea ahí con la naturaleza y con la tierra que cada día se pone más agresiva. Y bueno, habría que empezar a reflexionar un poco más sobre eso. Pero bueno, no es noche tampoco para empezar con un tono muscular, diría alguna persona, tan bajo, sino tratar de empezar a remontar un poco. Nos encontramos hoy, la luna, dice luna creciente en los diarios, y uno mira al cielo y la luna está ya más tirando a ser una media luna, y ahí ya, bueno, corre por cuenta propia de cada uno qué es con lo que se quiere quedar, ¿no? Si con la propia impresión y con la propia experiencia de lo que ve allá arriba, o bueno, lo que dicen los medios de comunicación y los diarios, ¿no? ¿Qué distinción que hay a la hora de pensar esa relación con la realidad, ¿no? Y con el cotidiano, que muchas veces transcurre más a partir de estar chusmeando, terminando la tele o leyendo el diario o escuchando la radio, y no desde la experiencia inmediata de uno pensar con los pies en la tierra y no estar permanentemente decodificado por los medios. Pero bueno, estamos en un arranque bastante reflexivo, no sabemos bien por dónde viene, pero más que nada este comienzo es para darle las buenas noches a todos, no porque nos despedimos, sino una bienvenida a la noche. Estamos transmitiendo por Radionauta FM 106.3. Vamos a pasar rapidito entonces las formas que tenemos de comunicarnos. Hoy el teléfono es 451-6917. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com. La página de internet radionautafm.wordpress.com. Esas son las formas que tenemos para comunicarnos hoy. Están los Facebook, el Facebook tanto de la radio, que es Radionauta, o el Facebook nuestro, caserito, que dice Aura Ahorita, martes a las 10. Los que no se hayan hecho amigos o amigas pueden hacerlo cuando quieran. Así estamos un poco más cerca y un poco más comunicados. Decía, hoy quizás no hay que empezar con un tono tan bajo, si bien no es una semana difícil, ¿no? Uno está impregnado de esas imágenes cada vez más terribles que llegan de Medio Oriente y de Palestina, ¿no? Es una cosa que una deshumanización tan naturalizada en nuestro cotidiano que ya uno no puede asimilar tanta no digo, tanta violencia, ¿no? Tanta. Y empieza uno a preocuparse bastante por los comentarios, ¿no? Ese gran escenario que es el escenario del puterío, que es el Facebook, por decirlo de alguna manera sutil. Uno empieza a ver comentarios realmente que son muy llamativos, ¿no? Cómo se cambian a veces los ejes de las discusiones y de pronto quienes están padeciendo y son víctimas claras, digamos, de esta masacre y de este genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Y realmente se empieza a preocupar por los comentarios, ¿no? Y cuando se cambian y se invierten las relaciones o se ponen en el mismo lugar, aquella famosa teoría de los dos demonios que fue tan significativa en los primeros años de la democracia en Argentina para leer el periodo anterior, ¿no? Que era esa dictadura genocida. Y de pronto hoy que realmente hay como un consenso. Por ejemplo, uno lee distintos diarios que uno entendería que están, digamos, en las antípodas ideológicas, o por lo menos así los quieren presentar, y de pronto uno encuentra que hay una similitud a la hora de leer el conflicto, ¿no? Con esos códigos de que pareciera que es lo mismo el Estado de Israel bombardeando y masacrando, ya quizás como el último, digamos, o como. Sino porque uno no puede dejar de pensar. Que esto no es algo que es reciente, sino que esta última ofensiva es quizás el exponente mayor y más crudo de una invasión y de un avance sobre un territorio que viene sucediendo hace casi 40 años, ¿no? Y bueno, uno a veces no puede evitar, por más que no quiere caer en la actualidad y en el noticiero veloz, uno a veces no puede evitar hacer ciertos comentarios porque realmente empiezan a preocupar ciertas cosas y sobre todo eso, pensar cómo se cambia el eje de la discusión y no reconocer quiénes son realmente los que están hoy sin ningún tipo de criterio, asesinando, masacrando, haciendo un genocidio total sobre un pueblo casi indefenso. Pero bueno. Nada, lo digo porque uno ha leído comentarios hasta de gente cercana que realmente es muy llamativo. Nada, y por eso quizás hablando de genocidios, hoy hay una pequeña buena noticia que es un alegrón enorme en realidad. Hace un ratito nomás, sobre el final de la tarde, se trascendía la noticia de que Estela de Carlotto había encontrado a su nieto, también llamado Guido, como uno de sus hijos. Y realmente, más allá de ciertas quizás diferencias que uno puede llegar a tener, no puede dejar de reconocer y no se puede dejar de reconocer tanto a Estela como a las abuelas de Plaza de Mayo y a las madres, que han significado, me parece, quizás una de las luchas más significativas que ha tenido nuestro país en los últimos tiempos. Así que nada, me parece que es momento de ir cerrando este primer bloque y quizás con eso, ¿no? Con transmitir ese alegrón que es para todos volver a tener a un nieto recuperado entre nosotros y quizás lo que significa, ¿no? Qué tragedia eso de encontrar, ¿no? 36 años después encontrar a alguien, ¿no? Es realmente encontrar a un nieto, digo, al hijo de tu hijo, al hijo de tu hija. Realmente me parece que es nada, algo, quizás una tragedia que ha vivido en nuestro país y que me parece que todavía falta bastante por reflexionar sobre ella. Así que nada, quizás emparentando el genocidio que nos tocó vivir nosotros como pueblo hace más de 30 años, el genocidio que viven hoy el pueblo palestino, vamos a ir cerrando este primer bloque con un tema de León Gieco, que quizás muchas veces fue bandera de estas luchas, cantado por una mujer, ya que hoy las que se llevan todos los laureles son las madres y las abuelas, mujeres luchadoras. Nos vamos en la voz de una mujer, Mercedes Sosa, cantando este tema de León. Soledad sobre ruina, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con minera. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras aún las que tocan el cielo. Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Lealtad sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Y aunque muchos no están, nunca nadie pensó en besarte los pies, 5 siglos igual. Ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! Volvemos a encontrar ahí ya cerquita de las 10:30. Hacemos un recorrido al principio sobre algunas noticias de actualidad. Nos gusta hacer a veces un común resumen de noticias como para darle un contexto. Uno vive en este contexto y a veces no se lo puede sacar del cuerpo, sobre todo cuando anda un tiempo por la calle, ¿no? Y bueno, uno se encuentra con muchas cosas y te dan ganas de decir. Y cuando uno le pone un micrófono adelante, por más de que la temática sea el folclore, algo que uno ama y practica, muchas veces no puede dejar al margen, ¿no? Sacarse la realidad encima no es como sacarse la campera a la hora de sentarse frente al micrófono. Y bueno, nada, me parece que es algo interesante poder tener la oportunidad de dar dar un pantallazo general sobre los hechos que ocurren, los acontecimientos que nos suceden. Pero bueno, ahora vamos a meternos un poquito entonces acá en el programa de folclore argentino, de nuestra música de raíz, nuestra música surgida en nuestro territorio, para decirlo de alguna manera, que bueno, sabemos que en realidad el territorio es algo completamente arbitrario, ¿no? Y puro producto de la historia y de los conflictos de la historia que han generado muchas veces eso, fronteras que quizás muchas veces no se corresponden, o la gran mayoría de las veces no se corresponden con los aspectos más culturales, con las vivencias más sobre todo artísticas. Así que nosotros, nuestra idea siempre es empujar un poco esas fronteras y meternos un poco más a fondo en el continente. Para eso siempre apelamos a la voz y a los dichos de tanto del Tata, nuestro columnista Matías Sterkel, o si no con el cordobés, el Agustín Campos. Ninguno de ellos dos va a estar hoy con nosotros en el estudio, con asuntos personales los han llevado a no poder estar hoy participando de este programa, así que vamos a hacer quizás alguna mención nosotros sobre esos aspectos, dice uno, y suena medio como cientificista eso, ¿no? En realidad yo vivo en el barrio de Tolosa, y por aquella zona es quizás la primera periferia de nuestra ciudad de La Plata. El tiempo ha dicho y la historia de nuestro país ha dicho que haya mucho barrio de inmigración de los países fronterizos, ¿no? De Argentina, tanto de Perú como de Bolivia, y sobre todo ahí por la zona del Estadio Único, ¿no? Y se suelen, por suerte hoy, se siguen festejando ciertas tradiciones ancestrales, ¿no? Milenarias o culturales de esos venidos de esos países con la gente que ha tenido que cargar la mochila y varias cosas, varios bártulos más, y tener que venir a hacerse una vida en una ciudad y en otro país. Y una de ellas se conmemora este fin de semana, el fin de semana que pasó, que es la Virgen de la Guadalupe. La Virgen de la Guadalupe, que yo la primera vez que la escuché nombrar, no la escuché acá, sino que la escuché en Santiago del Estero con un amigo allá de Santiago del Estero, que me decía: tengo un tema a la Virgen de Guadalupe. Yo no sabía ni quién era la Virgen de Guadalupe. Una chacarera, me decía, que había compuesto. De él estamos hablando, es Héctor Pérez, un gran bailarín de Santiago del Estero. Hoy no pudimos traer porque quizás en los apurones se nos quedó ahí traspapelado, pero íbamos a traer la versión que en algún momento grabamos en mi casa, así con de forma casera, de esa chacarera inédita de la Virgen de la Guadalupe. Y él me contaba: la Virgen de la Guadalupe es una virgen que tiene como... mito de origen, por decirlo de alguna manera, que se le apareció a un indio, a un indígena, ¿no? Y entonces en la fisonomía de la Virgen se conservan ciertos rasgos indígenas, ¿no? En la Virgen. Yo no sé, y no quiero meter la pata, si es la misma Virgen que se celebra allá por Centroamérica y que le dicen la Virgen Negra. Estoy casi convencido de que no. De que no es la misma la Virgen de la Guadalupe que la Virgen Negra. Quizás, como muchas veces los saberes se construyen colectivamente, alguien que tenga un poco más de datos nos podría mandar así algún mensaje o comentarnos ahí en alguna de las páginas que tenemos para comunicarnos, como para ir entre todos descifrando cuáles son, ¿no? ¿Qué orígenes tienen estas virgen? Y son como toda tradición latinoamericana, un cruce de cosas, ¿no? Un cruce entre ciertas afluencias, por decirlo de alguna manera, de las culturas ancestrales indígenas y de nuestro territorio nativo, y mezcladas con todo lo que fue las creencias europeas católicas traídas por la colonización, ¿no? Y que fueron quizás configurándose de una manera muy particular. Yo creo que dejan de ser esa virgen, no tiene nada que ver con las vírgenes católicas de la Europa medieval o de la Europa católica, sino que es una configuración propia, ¿no? Y tiene significados y sentidos propios que fueron dados por nuestras propias propias culturas. Nada, ahí fue, realmente yo no pude asistir al festejo, me tocó medio de costado, lo vi pasar, estaba en otros asuntos. Hermoso ver a esas comparsas, ¿no? De bailarines, los con todos esos trajes, ¿no? Maravillosos, así coloridos, con las banderas bolivianas y con los colores esos alegres y festivos, ¿no? Los caporales que le dicen, que son esos trajes que suelen usar los hombres, que usan unos colgantes en las piernas que son como unos sonajeros. Entonces al percutir sobre el piso, sobre el suelo, eso remite a un sonido que todos dicen, los que practican ese tipo de danzas, que remiten a los viejos sonidos de los esclavos negros y de los esclavos indígenas, o de los negros y los indígenas que eran esclavizados, ¿no? Y al sonido ese de las cadenas, ¿no? Eso de alguna manera representaban o siguen representando, ¿no? Esos. Acá en el Olga Vázquez tenemos la suerte de tener, hay un grupo que se llama Bolivia Unida, que son caporales ellos también. Yo no sé bien cómo es la distinción ahí de géneros, si caporales engloba tanto a las mujeres como a los hombres, o si solamente son los hombres. Las mujeres bailan también con esas polleras, ¿no? Y también con unas vestimentas muy tradicionales. Y la verdad, nada, me parece que es algo muy propio de esta ciudad también, tener la suerte de poder alejarse un poco quizás del centro y vivir estos festejos que siguen perteneciendo o que siguen configurando lo que nosotros queremos empezar a entender como nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Y empezar a charlar alguna de esas cosas. Para ir cerrando este comentario sobre... Quizás podríamos pasar algunos datos. Ahí el festejo se hizo en la Plaza 19 y 525, por eso decía que era Tolosa. Así que... dicen que también el festejo tiene que ver con la Virgen de la Candelaria, como que de ahí viene esta festividad. Y bueno, nada, el festejo consistió en hacer todos los ritos litúrgicos, le llaman, ¿no? Y sobre todo compartir la comida, compartir la bebida, compartir el baile. Esos son los rituales populares, esos son los rituales de nuestras culturas. Quizás aprovechar estas festividades para soltarse un poco, para compartir un rato. Y nada, bienvenidos a ella, nuestra señora de Copacabana, también le dicen porque es oriunda de La Paz, de Bolivia. Nada, no, ninguna mención más. Vamos a irnos con un tema que se llama América Bonita, de Arbolito, como para dejar ahí la mención a esta festividad.

de nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines, aroma en el patio del viejo jardín, un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Ese camino que ayer me alejó, al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Al rumbo del ave que vuelve a su nido, buscando un alivio para su dolor. Volveré. Volveré y lejos la noche repite mi voz, la voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. La voz de un cariño que lejos se siente y llama al ausente de su corazón. Azar de blancos jazmines, aroma en el patio del viejo jardín, un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Vamos a hacer bulla para aplaudir. Ahí arrancamos. A quien estamos escuchando es al Seba Caire, un músico de acá, no de La Plata, pero que está viviendo en La Plata, de Pellegrini, ¿es verdad? Así es. Seba, ¿cómo estás? Buenas noches, Antulio. Bueno, muy bien, muy bien. Contento de estar nuevamente en esta radio. Hacía rato que no subía para acá. Después de aquel folclore vivo que hacíamos con el Pato Molina. Exactamente. Así que bueno, contento, recién vengo a ensayar, preparándonos para el viernes. Y bueno, empezando con esta zambita del maestro para homenajearlo al Chango Rodríguez. Al Chango Rodríguez. Sí. Sí. A nosotros sabés que nos había quedado en el tintero la semana pasada. Se claro. Hizo un festival en Córdoba para. Nada, como para eso, para hacerle un homenaje, porque se cumplía la fecha de los 100 años del nacimiento del Chango Rodríguez. Ahí uno comentaba veía una nota, ahí estuvieron los que están siempre, ¿no? Peteco, Horacio Fontova, claro. Orozco Barrientos, el Doctor Planacu, bueno, digamos, consagrados del folclore. Sí. Pero bueno, parece que hubo muchos más. Pero más que nada eso, ¿no? Un artista que no es tan conocido, ¿no? El Chango. Muchos, por ejemplo, Luna Cautiva, todo el mundo la canta en todos claro. los fogones como un himno. Sí. Y nadie sabe de. No conocen el autor. No conocen sí. el autor. Ajá. Algo que suele pasar, ¿no? En el folclore. Sí, bastante común, sí. Hay varios. Para algunos autores es como un sueño, que canten sí. sus canciones y que no se sepa de quién son. Pero bueno, para otros por ahí no tanto. Pero sí, pasa mucho que hay gente o que cantan una canción y se la atribuyen a Mercedes Sosa, a por Mercedes ejemplo, Sosa, que, claro. que nunca escribió. Claro, sí, es verdad eso. Por sí. decir, ¿no? Y sí, sí, sí, sí. Esta que canta La Sole, dicen mucho por ahí, o esta que canta tal, sí, eso es bastante común, sí, en el folclore, sí. Sí, y muchas veces hasta como que se hace a propósito, ¿no? Una vez busca eso, busca en este tema, yo lo conozco, de quién es, y te aparece solamente eso, quién la canta, ¿no te parece? ¿Quién es? Y cuando quizás vos sabés quién es, buscás, así que quizás hasta datos biográficos, mucho no aparece tampoco. Claro, también. Hay toda una cosa ahí. Sí, el Chango fue uno de los grandes, gran compositor y aparte gran guitarrista. Tremendo guitarrista, tenía un sonido al estilo de la forma de tocar la guitarra tipo, ¿cómo es? Jorge Cafrune. No me refiero a que tocaban parecido, sino que tenían un sonido y una forma tan particular de tocar que vos lo escuchabas y al instante sabía que el que está tocando la guitarra es el Chango Rodríguez o Cafrune. Sí. Así que un tipo que aportó muchísimo. Y tenemos a sus nietos viviendo acá en la ciudad de La Plata. Ah, mirá. El Diego Rodríguez. Dieguito Rodríguez, que andan haciendo sonido siempre, a veces tiene su estudio de grabación allá en la salida de la autopista Buenos Aires-La Plata, el barrio que está ahí al ladito, que no sé cuál es. Sí. Ahí vive el hijo del Chango Rodríguez y el nieto, y él sería y el hijo de su nieto. Toda la familia. Hay una rama que viven acá en la ciudad de La Plata. Mirá. Sí. ¿El Chango estuvo alguna vez acá en La Plata? No. No sé. Es muy probable, porque aparte, en esa época, acá en Radio Provincia, se hacían recitales, creo, si no me equivoco. Y es muy probable que haya pasado el Chango, seguramente. Después, no sé si ha venido a tocar algún teatro, debe haber hecho seguramente también. Sí. Dicen que era un tipo igual, como muy, que no le gustaba mucho salir. Como que él estaba en su barrio, él nació en el barrio de Alberdi. Y que el otro día, en este programa también hay un cordobés que viene a hacer una columna siempre. Y él nos contaba, bueno, que el barrio Alberdi, y que ahí nomás está el hospital de clínicas, que fue en la zona, digamos, del cordobazo, ¿viste? Toda esa zona de Córdoba, de la periferia. Sí. Y nada, como que era un tipo bastante como rutinario, como que le gustaba la noche, digamos, uh-huh. Era un tipo de la bohemia y demás, pero mucho de la casa y de su pueblo y de su barrio, ¿no? Claro. Como que no era quizás un un gran como recorredor, ¿no? De otros lugares. Y nada, eso, como formas, ¿no? Yo no sé mucho del Chango así, Noel, pero escuchando su forma de tocar y cantar, podría ser tranquilamente lo que vos decís, porque es como muy austero así para cantar, austero, ¿no? La forma, esa es la palabra, sí. La forma de decir, ¿no? Que tenía. Y las cosas, la poesía del Chango es hermosa, ¿no? Luna Cautiva, como decías vos, y esta Zamba son como las más. Luna Cautiva, por sobre todas las cosas, la más conocida, que dicen que eso fue de un entrevero que tuvo ahí con una persona, que fue después que salió de estar preso, escribe esa canción, La Luna Cautiva, ¿no? Uh-huh. Mirando detrás de los barrotes. De los barrotes, sí. Impresionante, ¿no? Las imágenes son fuertes, ¿no? Muy lindo. De esa samba. También de Simoca es del Chango Rodríguez también, ¿no? Sí. Esa samba a Tucumán, a Los Afreros, a la calle. Sí. Sí, cuando tuvo el Pato Molina acá, arrancó así un poco como vos, sin decir quién es, cantando y cantó ese tema, de Simoca. Sí, el Pato la canta siempre esa. El Pato la canta siempre. El tucumano. Y así que decíamos, en uno de los. Este es el octavo programa, decíamos, de Auro Horita. Creo que el segundo programa nos vino a visitar la Nadia Matilde. La Negrita, los dos, tres más vino el Pato Molina. Y bueno, decíamos, nos está faltando el Seba y nos está faltando el Carucha, de aquel equipo, digamos, primer equipo. Sí. Que puso el folclore a sonar en los parlantes de Radionauta. Radionauta. Así que nosotros de alguna manera como que decíamos, siempre aquella experiencia quedó ahí en ese año. Y siempre decíamos, teníamos ganas de volver, ¿no? A tener un... Y bueno, quizás como uno sabe que uno anda siempre ahí por el folclore también, me pinchaban. Y este año dijimos, bueno, vamos adelante. A meterle y arrancamos. Así medio no sabíamos bien qué íbamos a hacer, pero dijimos, vamos en la herencia de folclore vivo que dieron el puntapié inicial. Y vamos a empezar a invitarlo a ellos como para eso, las primeras voces que se escucharon en esta radio de folclore. Así que sos uno de los que estaba ahí pendiente de venir. Y después decíamos... Por ejemplo, la Nadia Matilde se acordaba de algo muy lindo, que decía, la primera vez que Radionauta hizo una salida al aire con músicos en vivo fue en Folclore Vivo. Primera experiencia que se hizo acá así de mandarse, ¿no? Tenés razón. De romper las formalidades. Sí, es cierto, sí. ¿Y vos te acordás con quién fue? No me acuerdo con quién. La Nadia dice que ¿con ella quién? Que fue con los Hijos del Tiempo. Ah, sí, sí, es cierto. ¿Es cierto? Sí, sí, es cierto. Ahí vamos corroborando datos sobre las anécdotas. Sí, sí, sí, es cierto. Sí, me acuerdo. Decía que fue... Sí. Ahora que lo retraigo así de lo que vos me contás que dijo la Nadia, sí, es cierto, sí, sí. Ya estamos en condiciones de escribir la historia, ¿sí? Para empezar a recopilar, ¿no? Bueno. Yo tengo ahí el primer programa grabadito de... ¿Lo tenés el primer programa? El programa lo tengo, sí, sí. Podríamos hacer un diálogo, traerlo para pasarlo. Pasar alguna... Sí, sí. Está bueno. El está debut. Bueno. Sí. Está bueno. Bueno. Linda época esa. Linda época, ¿no? Sí. Después nos seguimos porque teníamos cada uno nuestras cosas, nos fuimos dejando, no teníamos experiencia radial tampoco, ¿viste? Y como que no teníamos experiencia en cómo también manejar ciertas cosas y bueno, se fue. Sí. Se fue así como empezó, se fue y todo bien, pero fue un lindo momento, ¿no? Para mí fue nuestra primera, para mí es primera experiencia radial así de estar enfrente de un micrófono. De hablar de cosas, de buscar información, ¿no? La verdad que fue lindo. El Carucha es el que más experiencia tenía porque él ya había estado laburando de operador. De operador, ¿no? Sí. Algunas veces, así que estaba ahí atrás y ya era el más entendido de los tres, de los cuatro. Iba ahí, el mascherano del equipo que iba, sostenía. Sí, sí. Ahí, sí. Movía los. Muy bien, sí. Y. No, te iba a decir algo que se me fue, esas cosas. Seba Caire. Vamos a meternos un poco con vos. Dale. Hablamos un poco de Chango Rodríguez, hablamos un poco de Folclore Vivo. Qué lindo suena esa viola, primero te voy a decir. La flaca. Vos me preguntabas, fíjate cómo suena la viola y la verdad que suena hermoso. Ahí Luciana sonreía también. Luciana es nuestra operadora del programa. Saludamos. Vos ahí en la guitarra tenés dos imágenes. Sí, dos grandes imágenes. Dos grandes imágenes, fuertes. Sí. Una es el Che y otra es Atahualpa. Tengo tres ahora. Esta nueva que la sumé ahora. ¿Ese es Cafrune? Este es Jorge Cafrune. Esta correa hoy la fui a buscar a la terminal, me la mandaron de Córdoba. Mira. Un amigo que está haciendo estas correas, así que tenemos a tres ahora. Mira, una belleza. Sí, sí. ¿Por qué tenés esa selección que hiciste vos? ¿Qué te dicen? ¿Y por qué en la guitarra, no? Tenerlas en la guitarra. Sí, el primero que puse fue al Che acá arribita. Esta imagen siempre me gustó. Estéticamente y aparte, más que nada por lo que refleja el Che, ¿no? Desde lo que ya nosotros conocemos por ahí, de su pensamiento, de su vida, de la lucha por los pueblos, sobre todo, ¿no? Eso es lo que a mí más me gusta del Che. Cuando, es difícil por ahí, yo no tengo mucho conocimiento en detalle, como tienen la gente que está en la militancia por ahí, pero. Que a muchas mí, veces no hace falta si que lo tenerlo, puedo resumir todo, algo, claro. Si alguien me dice quién es este tipo, sí. Es un que luchaba por el pueblo, ¿entendés? Ajá. Por los pueblos, por la libertad de los pueblos. Y eso es lo que más me gusta, ¿no? Lo que más siempre me gustó. Fácil de definir y engloba muchísimas cosas, ¿no? Porque realmente luchar por el pueblo es luchar por un montón de cosas, ¿no? Y nada, me parece que es un tipo que hay que conocerlo mejor. Hay mucha gente que tiene mucho prejuicio con el Che por la mala información que recibimos todo el tiempo, ¿viste? Vos escuchás, no vas a escuchar en los canales de televisión que se miran habitualmente que se hable bien del Che. Por ahí se lo recuerda, el Che Guevara, dice, bueno, que era un guerrillero que mataba gente, dicen por ahí, sí. Hacen en síntesis, ¿no? Resumen así. Y no te dicen nada más que eso, con eso no te dicen nada. Encima nosotros recibimos todo el tiempo. Durante décadas hemos recibido y seguimos recibiendo la visión que tienen los yanquis, ¿no? Del Che, y que los yanquis quieren, o Estados Unidos quiere que el mundo tenga al Che Guevara, que era un asesino, ¿no? Entonces he visto programas dedicados a él donde se habla bien de algunas cosas y después baja en línea diciendo. Y a mí me parece que incluso acá en Argentina, mucha gente que lo conoce mal, y me parece que es una imagen que vale la pena tener acá. Porque es un ejemplo de lucha por los pueblos. Porque era un tipo extremo en el sentido de que si tenía que pelear por algo, peleaba, pero peleaba en serio, ¿no? No a medias ahí. Y decía la verdad. Iba en busca. Un tipo que buscaba la verdad, ¿no? Sí. No solo que la buscaba, sino que te la decía, ¿no? Te la contaba. ¿Cuál era la posta? Y bueno, para mí, por eso tengo al Che Guevara acá arriba, porque también me gusta que la gente vea porque para algunos dicen este zurdo, viste, te ven con esta imagen y te tildan de zurdo. Hay gente que es mucho más zurda que yo, pues me refiero a que yo no tengo un compromiso así grosso con la militancia, pero voy tras de estos ideales. Después, la otra imagen que es más posterior, que es la de Atahualpa Yupanqui, por acá abajo. A este sí lo conozco un poco mejor, a Atahualpa. A este lo conozco un poco mejor. Sí. Atahualpa lo conocí. Vos sabés que yo tocaba ya la guitarra y no sabía quién era Atahualpa. Y Marcelo Perea, que era un músico con el que yo andaba tocando, un músico muy bueno, de Santiago del Estero, sí, las mejores pianistas que hay. Sí. Y él me decía, vos tenés que escuchar. Ellos, él con el percusionista, siempre tiraban frases de Atahualpa. Tú que puedes, vuélvete, decían siempre, y otras frases más. Yo decía, ¿qué es eso? Eso es Yupanqui, dice, no sabés. No, vos tenés que algún día caer, escuchar, ¿verdad? Bueno, y un día me cayó una colección de Página 12, era la revista que suele. Sí, de Página 12, donde salían 5 CDs, así, uno por semana. Sí. O uno por mes, no me acuerdo. Así que me lo fui comprando, me acuerdo, le pedí permiso a mi vieja, que en ese momento me bancaban, y le dije, che, ¿me puedo comprar este CD? Porque salía unos pesos, claro, no sé. Sí, sí, sí. Serían como 80 pesos de ahora, viste, claro, que no era. Que... Sí, sí, sí, sí. Y entonces me compré esa colección y bueno, ahí lo empecé a conocer a Yupanqui. Empecé a conocer su pensamiento, su obra, y bueno, es un tipo que otro tipo de militancia tenía Yupanqui. También hay cosas que por ahí son, se le pueden cuestionar, algunas cosas por ahí, pero en cuanto a lo que ha sido representarnos en el mundo con lo que somos nosotros como argentinos, él a través de la música lo ha hecho a la, claro, perfección. Sí. A la perfección, porque ha rescatado la, el ritmo. Él nació en la provincia de Buenos Aires, o sea, pero toca muy bien la música de la provincia de Buenos Aires, toca muy bien la música del norte también, ¿no? Que estuvo allá viviendo en Tucumán y se emparentó mucho con la copla, con el canto con caja, que él lo hacía con la guitarra. Y bueno, tiene una manera de decir la poesía y de también de una forma de lucha, ¿no? De sí, luchador también, un tipo que escribía y hablaba siempre del de los laburantes, ¿no? Y no del patrón, al revés. Yo una vez conocí tengo un amigo en Buenos Aires, bailarín también de folclore, el Chango Negro, y me acuerdo que él siempre decía, el folclore es un antes y un después, digamos, con la presencia de Atahualpa. Y él decía, el folclore previo a Atahualpa era el paisaje, la geografía y la descripción, ¿no? De todo, sí, eso. Uh-huh. Con Atahualpa entra el hombre a ese paisaje. Claro. ¿No? Y con el hombre entran, digamos, todas sus vivencias, sus problemáticas, claro, su vida, ¿no? Cómo era su relación con el trabajo, ¿no? De alguna manera, ¿eso es un poco así en el folclore? Sí, es un poco así, yo creo que sí. No sé precisar bien eso, sí, eso, pero me parece que está bueno igual lo que como lo que idea, dice, ¿no? Lo que es, sí, porque hubo alguien que introduce, tal vez no sé si habrá sido Yupanqui el mentor, pero es seguro que hay, más o menos por esa época, hay alguien que empieza por ahí el hombre aparecía, pero de otra manera, también como parte del paisaje, así, claro, como parte del paisaje, como exacto, sin, sí, ningún tipo más de, pero acá se empiezan a hablar sobre las problemáticas, sobre todo, ¿no? Sí. Sobre la explotación del hombre. Yupanqui, claro, que viste, tiene muchísimas canciones de esas. Sí. También fue perseguido por el peronismo, sí, un tipo que por ahí mucho fue militante del Partido Comunista, después se abrió. Sufrió un par de. El mismo Partido Comunista también le hizo la cruz, así, ¿viste? Y, sí. Después el peronismo lo persigue, le quiebran los dedos de una mano, porque cantaba cosas que incomodaban, ¿no? Sí. Esa anécdota es cierta. Yo hace poquito estuve leyendo un libro, sí, así como se llama Breve Historia del Folclore, de un historiador que se llama Chamosa. Y él un poco desmiente eso, como que lo pone en duda un poco la anécdota esa de... Mira, yo lo he escuchado de gente muy allegada a él, y también he leído mucho Yupanqui, sí, me he morfado varios libros, y vos decís la anécdota de que la claro, policía... Que, sí, lo... que hubo una amenaza, sí, pero como que no llegó a Mira, no, lo dice él mismo, lo cuenta. Yo lo he escuchado a Yupanqui. Sí. No sé si contar literalmente esa anécdota, pero cuenta algo de que lo persiguieron en el peronismo y de que le quebraron los dedos de su mano izquierda. Pensaban que tocaba con la derecha. Ajá. Entonces le quiebran la. Pensaban que era derecho para tocar. Entonces le quiebran, no sé si la derecha o la izquierda. Sí. Le ponen una máquina a escribir y se le sientan arriba, ¿viste? Lo loco de esto es que yo he escuchado a Juan Falú. Ajá. Y a Suma Paz, que son, sí, son peronistas. Ajá. Los peronistas en general son los que desmienten eso. porque no quieren manchar a, claro, a sí, su sí, general sí, Perón. Sí, sí, sí. Incluso me llamó mucho la atención porque Suma Paz era una mina, una mujer, una gran mujer, que, ¿cómo es? Que cultivó la obra Yupanqui, amaba a Yupanqui, pero por sobre, era su dios Yupanqui. Pero aún en esa cuestión dijo que, como que ella tenía, que no creía que Perón fuera capaz de esas cosas. Uh-huh. Y Juan Falú dijo que el peronismo es algo mucho más vasto que ese hecho aislado, lo cual me llamó mucho la atención a mí, pero vos fíjate hasta qué punto llega. Hay que ver si esta persona que escribe por ahí es peronista, porque por ahí siempre los peronistas tratan de minimizar sí. esta cuestión. La realidad es que hubo persecución en la época sí, de Perón. Sí, si Perón fue el que dijo, che, andá y perseguilo a Yupanqui, no sé, capaz que no fue. Pero fue parte de ese movimiento, ¿viste? Hay gente, hay seguidores que por ahí hacen cosas que... bueno, pero hay cosas que se saben. Sí. Y así que no sé. Pero yo lo he leído y en varias ocasiones lo he, él mismo lo dice en El Payador Perseguido. Cuando en una estrofa dice, cuando estén presos me tiraron como torre un basural. Ahí mismo lo dice, lo puedes buscar, en El Payador Perseguido, una obra que dura 40 minutos, sí, él sí. escribe su vida, sí. Y ahí tira como una punta sobre eso. No literal así, pero sí, para mí que sí fue así. Es más, creo que Suma dijo que pasó eso, pero que no culpaba de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Algo así. Sí, sin ninguna duda. Digamos, hubo una relación conflictiva con el peronismo, sin ninguna duda. Sí. Y... claro. Sí, sí. Sí, porque bueno, viste lo que era el peronismo. Sí. Tenía cosas muy, muy piolas, pero también cuando uno por ahí iba en la vereda que no le gustaba, qué sé yo, hubo algunas desapariciones también. Alguna periodista, me acuerdo la otra vez en 678, que lo vi en un resumen, que el periodista nombra, dice, bueno, pero el general Perón, tal periodista le dijo tal cosa al general Perón en una conferencia. Y la otra mujer le dice, pero vos, ¿qué estás diciendo? Esa mujer desapareció después de hacer ese comentario, ¿entendés? Yo no conocía esa historia, pero hubo ese tipo de cosas en el peronismo. Y aquellos que son devotos del peronismo tienen que ahondar en esas cosas, ¿no? Porque no son mínimos detalles, no son hechos aislados, son cosas grosas, ¿no? Bueno, esto lo lleva a Yupanqui a irse del país a buscar, ¿viste? No tenía laburo acá, no tenía lugares donde tocar, me costaba. Sí, sobre todo un poco en esa época pasaba esto que contabas vos, ¿no? De cantar en las radios, de grabar algún disco, pero que era bastante, digamos, era bastante complicado lo de grabar para... las tecnologías eran otras, estaba todo demasiado más monopolizado que hoy, digamos, eran solamente las grabaciones. Y los espacios estaban también determinados porque en las radios no, él mismo Yupanqui lo decía, ¿no? Le decía, disculpe, pero no podemos. Claro. Usted no puede tocar acá. Claro. O sea, no podemos dejar tocar. Sí. Lo sufría eso. Y bueno, yo descubro Yupanqui y me pasa como lo que vos decías que decía el Chango Negro. Después de Yupanqui, el folclore, el hombre tiene... A mí me pasa que después de Yupanqui se me abrió un mundo también totalmente diferente, claro. ¿No? En la cabeza, en la guitarra, en todo. ¿Y cómo es la relación del artista hoy con eso, con las luchas de su pueblo, con la militancia? ¿Te referís a mí o a vos? ¿De tu experiencia o un poco también cómo lo pensás? ¿No? Ahí contabas, cuando hacías la descripción de Atahualpa Yupanqui, decías, bueno, como un gran difusor, ¿no? Eso es un rol bastante importante, ¿no? De muchas veces del artista, ¿no? Como difusor, sí. No solamente de ciertas culturas, sino de ciertas visiones, de ciertas concepciones, en otros países, en otros lugares. Eso es un rol claro, ¿no? El del difusor de ciertas el cantor, ¿no? Ya el ser cantor te sitúa de alguna manera, ¿no? En ese lugar de denuncia, ¿no? De poder decir, quizás, uh-huh. aprovechar las oportunidades que te da, ¿no? El estar frente a un micrófono, estar en una radio, estar en un escenario de un festival, en poder viajar a otros lugares y quizás ir llevando. ¿Cómo es tu relación con eso, ¿no? Yo, mirá, lo pienso siempre el arte como parte de la realidad del ser humano. Ajá. Entonces, nunca lo disocio de eso, o sea, el arte es producto del ser humano, entonces todo lo que viene de nosotros, que no viene solamente el paisaje, no viene solamente lo lindo, lo que uno, ay, qué lindo, quiero hacer esto, no, o sea, yo no puede no mezclarse el arte con la realidad, uh-huh. así lo pienso yo y así lo hago, y en mis discos siempre No soy un tipo que está todo el tiempo denunciando todas mis canciones son así. No, no, yo canto canciones de amor, canto canciones donde por ahí denuncio cosas o expreso problemáticas, y en varias canciones mías hay de eso, ¿no? Yo lo veo así. Para mí no. Algunos dicen que no hay que mezclar el folclore con esas cosas, ¿viste? En general lo dicen por ahí la gente más conservadora. Conservadora en varios sentidos. Conservadora en que la música tradicional tiene que ser así, tradicional, uh-huh. Y conservadora en un pensamiento ya de derecha cuasi peligroso, ya, ¿viste? Uh-huh. En general. Sí. No siempre, pero en general se da esa ecuación de sí, que. Sí, sí, sí. Aquellos que no les gusta que cantes esas cosas, a veces te dicen, nada, pero bueno, eso no es folclore. ¿A vos te ha pasado eso? Sí, sí, sí. Así, ¿te ha pasado? Sí, que me saludan y dicen, che, muy bueno, muy lindo, me encanta cómo cantás, muy buena tu voz, sí. Muy lindo tus temas, dice, pero. Cambia el repertorio. Pero el folclore no, dice, pero esas cosas no tenés que cantar, dice, para mí el folclore es. Eso no tiene que ver con el folclore. Sí, sí, me lo han dicho. Llanamente sí, sí, me han felicitado porque le gustó. Claro, porque yo canto de golpe, canto sí. Esta samba del Chango Rodríguez. Sí. Cuando el ambiente da, ¿no? Para así que hay para escuchar, canto algunas canciones mías donde hablan así de problemáticas y cuento la historia, desarrollo por ahí la temática, sí. si se da. Sí, sí. Y eso es lo que no le gusta, ¿viste? No que, gusta. Que hablé de cosas de que. O que hablé mal de un gobierno, o de la presidenta, o del presidente aquel, o de que sí. Contar que a Yupanqui lo persiguieron, claro. Hablar de la dictadura, esas cosas. Tu opinión, cosas. Una opinión, digamos, como el que la claro. Artista no puede tener una opinión política, digamos, ¿no? En ese sentido. Esa es la cuestión ahí. Cuando uno mezcla la política, eso claro. Dice, la política no hay que mezclarla con el folclore. Eso claro. Es lo que te dicen. Eso es lo que me decían a mí. Sí. Cuando tirás una letra así media que la ven como de protesta, te dicen, no, eso es política, y sí. Eso no se puede mezclar. Bueno, para mí no es así. Para mí se pueden hacer las dos cosas, y es lo que yo trato de hacer siempre que puedo, ¿no? Vos te sentís un artista militante, digamos, en ese sentido. Por más, vos decías sí, que no tenés militancia orgánica en alguna organización, pero sí, digamos, tu compromiso de la palabra, digamos, ¿no? Sí, me queda grande, porque veo a la gente que. A los militantes y veo que eso es gente que labura mucho, ¿viste? Y no sé, me parece que. Me queda grande decir que soy militante. Trato de serlo, sí. Claro. Y trato de sumar desde ese lugar, porque para ser un militante debería tener mucho más compromiso yo por ahí. Pero no digo que no lo tenga en algunas cosas, pero toda causa que hay que yo considero justa, que son las que compartimos siempre, ¿no? Uh-huh. Que me convocan, yo voy a cantar sin ningún tipo de problema y me parece que es así. Para mí sí se puede mezclar una cosa con la otra. Es más, es indisociable. Ajá. Y sí, un poco de danza, un poco de diversión, un poco de. Porque nos gusta todo, ¿no? Todo. Es cierto que tampoco podés estar todo el tiempo decir pa, pa, pa. Sí, sí, sí. Porque bueno, hay gente que viene laburando y por ahí estuvo en su laburo escuchando todo el tiempo esas cosas. O viene un militante y sale de su laburo, va a una peña y vos le gusta escuchar esas cosas. Sí. Pero también le gusta divertirse y bailar, ¿no? O sea. La danza no es solo diversión, la danza también es otra cosa, sí. Es comunicación, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Así que hay que tratar de buscar un equilibrio. Para mí no se puede disociar y yo trato siempre de tenerlo presente, ¿no? A las problemáticas sociales. Está bueno. Del ser humano. Está bueno. Sí. Sí. Ahí al principio arrancábamos vos haciendo un tema del Chango Rodríguez, un poco para ir armando esta charla. Sí. Vos recién al pasar mencionaste, yo también hago canciones, vos sos un compositor también. Sí, sí, yo soy un descompositor. Un descompositor, está bueno. No, yo hago mis canciones. Pero por lo menos tiempo. Eso, te arriesgás a hacer tus canciones. Muchos, sí, mucho, sí. Digamos, no, me llevó un... de otro, sí. Claro, bueno, yo hice mucho tiempo eso. Sí. Me llevó mucho tiempo asumirme como cantautor. Sí. Porque, bueno, me urgía, me brotaba y bueno, empecé a dejarle hacer espacio. Hice las canciones, tenía canciones hechas, no las cantaba, después las empecé a cantar. Y bueno, y ya he grabado dos discos. En el primero eran 14 temas y puse 8 canciones mías. Y en el segundo eran 14 temas y puse 12 canciones mías. ¿Viste? O sea, bien. Me animé. Sí, sí, sí. Y en los shows en vivo también. Pongo mis canciones, sí, sí. O canciones de amigos. ¿Y ahora te animás en la radio a hacer algún tema tuyo? Sí, sí, por supuesto. Vamos a hacer este gato que se llama Palabuelo. que habla un poco de estas problemáticas, ¿no? Que se viven, por ejemplo, lo que pasa con Israel y Palestina. Bien. Y tantas otras cosas que bueno, que siempre hay una mano ahí negra metida en el medio, que son las grandes potencias con intereses. Sí. Y habla de los medios de comunicación también. Es una manera de, se llama para el abuelo, que yo tomé un modismo de mi abuelo que era el avisto. Avisto. Avisto, decía el abuelo, avisto. Y como contándole a mi abuelo cómo algunas cosas hoy en día, ¿no? Sí. Entonces, ha visto que pasó esto. Claro, él decía, ha visto, decía siempre, por decir así, ¿no? Y bueno, así que bueno, para mi abuelo dedicado este gato que dice así. Ha visto, compañero, que el mundo es un desastre. Ha visto, compañero, que el mundo es un desastre. Que la rueda gira y gira y cada vez es más grande. Nos llevan pa' un mismo lado y a todos amontonados detrásito del cencerro vamos todos galopando. Y ha visto que la muerte es cosa cotidiana y la realidad es un drama de eso de nunca acabar. Nos aprietan más las hinchas y uno ya no puede más. Bueno, ha visto, compañero, que el mundo es un desastre. A la otra nomás. Ha visto que el dolor es una buena tapa. Ha visto que el dolor es una buena tapa. Se lo busca, se lo muestra, pero no se hace nada. Y la guerra es presentada como todo lo demás. Dale rienda al potro viejo que vos lo vas a parar. Y ha visto que el terror es por arte de magia. Unos dicen que otros nacen ya con ganas de matar. Pero se dan media vuelta y silbando bajo se va. Bueno, ha visto, compañero, que el mundo es un desastre. Que efecto de aplausos, ¿no? Así que la tribuna. Así que el gato ahí. ¿Cómo es lo de la tapa? Me gustó la frase esa que decís ahí, algo de la tapa. Ha visto que el dolor es una buena tapa. Es una buena tapa. Se lo busca, se lo muestra, pero no sí. Se hace nada. Esto es referido muy gráfico, sí. Al sí. Periodismo, ¿no? Sí. De que sí. Buscan todo el tiempo la tragedia, y ya sea la guerra o la tragedia cotidiana. Y bueno, y les resulta una buena tapa porque vende, sí. ¿Viste? Pero bueno, con el poder que tienen los medios de comunicación para hacer muchas cosas, lo único que hacen es eso, es meter miedo a la población, porque también es cierto, ahí tenemos problemas de inseguridad, hay cosas, ¿no?, que pasan, son reales, pero la realidad que muestra la televisión no es la realidad real. Uh-huh. Y una es lo que a mí más me jode, el poder que tienen los medios para cambiar un montón de cosas. Si se pusieran de acuerdo, imagínate, todos los canales, en no llenarnos la cabeza con pavadas, no me refiero a eso, sí. O en hacernos creer que está todo bien, no me refiero a eso. Sí. Yo me refiero a generar conciencia de que tenemos que laburar juntos, claro, sí. de que pasa esto, de que, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo por esto desde mi lugar para ir con...? Bueno, a esas cosas se refiere, ¿no? Sí. Esto. Si los contenidos fuesen otros, ¿no? Como claro, más otra. Vale, sí. De una. Eso es una gran polémica. Nosotros en realidad también arrancamos. El gato tiene, vos decías, has visto, compañero, que el mundo es un desastre, ¿no? Así, sí, una visión pesimista, ¿no? Como fuerte, claro. Y pesimista. Nosotros hoy también hacíamos alguna mención a también el conflicto con Palestina al principio. Había algunas cosas más que comentamos. Y sí, se instala, ¿no? Esa cuestión hasta pesimista, ¿no? De que esto, ¿no? Quizás uno puede decir, entender si sí, el mundo es un desastre, si pone el foco ahí y dice no, realmente esto es terrible, ¿no? Pero lo que pasa es que como la naturalización del horror, ¿no? De la masacre. Y nada, ir viendo cuál es, digamos, cómo pararse frente a eso, ¿no? Claro. A mí me resulta difícil a veces pararme esos conflictos, pero cuando veo de qué lado está Estados Unidos, me resulta tan fácil saber cómo viene la mano. Sí, ¿no? Eso sí. Porque, claro, yo digo, Israel y Palestina tienen conflicto hace mucho tiempo, pero cuando está unido está de un lugar, es porque ellos son, ahí están, los buenos son los del otro lado, ¿viste? Pero referido a esto del, una vez le preguntaron a Saramago, ¿cómo es? ¿Qué le parece la situación del mundo? Le preguntaron. Sí. Y dice, yo no quiero ser pesimista, pero me parece pésima. Claro. Sí, nada. La realidad, viste, es que si uno hace un balance, el mundo no está bien, ¿no? Hay cosas que pasan, pero la realidad es esa. El mundo, hay muchas cosas, es un desastre. Hay cosas que se vienen a pique, viste, constantemente. Hay hambre, hay gente que se muere de hambre. Todavía hay guerras. Se tiran un avión de un misilazo, no se sabe nada. Qué sé yo, un montón de cosas que te ponés a buscar, decís, te volvés loco, ¿no? Sí. Pero no caer en eso, ¿no? Tampoco es la realidad esa, que es todo un desastre. No, pero la situación mundial sí es problemática. Es problemática, siempre. Sí, sin ninguna duda. Vamos a hacer un poco, quizás meternos un poco más así como en profundidad. En tu vida, ¿no? Sí. Ahí yo mencionaba, no me acordaba bien el nombre del pueblo, pero vos naciste en Pellegrini. Pellegrini. Y te viniste acá a La Plata. Sí. Uh-huh. ¿Cómo llega el folclore a tu vida? Bueno, allá en Pellegrini, llega a través de mi hermano, de mi viejo y de un amigo que cayó de acá de La Plata. Porque mi familia era una familia de músicos, ¿viste? Mi mamá bailaba también, mi papá cantaba, mis tíos cantaban, tenían grupo de folclore cuando eran jóvenes, ¿no? Con mi viejo. Claro. Mi viejo se casó y no tocó ni cantó más. Ah, no fue de profesión, digamos. Nunca lo vi, no, claro. Todos amateurs. Después mi tío tocaba el bandoneón, el otro hermano de mi tío tocaba el bandoneón, mi primo tocaba el bajo y cantaba muy bien, mi prima, otra prima cantaba, las tías cantaban todas. Mi tío tenía un grupo de cumbia, la cumbia de los bailes. La cumbia, ¿verdad? Claro, grupo Venus. Y era su laburo, durante 20 años laburaban todos los fines de semana tocando en todos los bailes de la zona grande, ¿no? Andaban en un micro ahí. Y viajaban viernes y sábado. ¿Qué es la zona grande? La zona, y qué sé yo, sería... Vos imaginate... 200 kilómetros a la redonda. Los nombres no son conocidos, pero tenés... Qué sé yo, Carlos Casares, Pehuajó, Trenquelauquen, Girodías, lugares así, pueblos muy chicos que por ahí los nombres ni los conocés, pero son 200 kilómetros a la redonda o 300 de mi pueblo Pellegrini, ¿viste? Así es que yo viendo los ensayos de ellos, viendo a mi vieja bailar y viendo a mi hermano que un día se le da por empezar a tocar la guitarra, ahí es la primera vez que veo a mi viejo queriendo ayudarlo y que agarra la guitarra y hace una... Toca una zamba, ¿no? Toca una zamba. Claro. Eso, sumado a que justo había venido un amigo de La Plata, fanático de los Carabajal, folclorista, el Bocha Nieva, que yo le grabé varias canciones. Sí, te he escuchado que lo y nos nombraste. Empieza a dar clases allá en el secundario de matemática y nos hace bailar, hace un grupo de danza que hacía siglos que no se hacía, un grupo de danza en los chicos de quinto año, imagínate. Pura joda, eran lo que menos hacía, bailar folclore. Entonces se sumaron un par de cosas, ¿viste? Mi hermano que agarra la guitarra, que lo veo ahí, mi viejo empieza a escuchar folclore bailando en el secundario, lo escucho al Bocha, lo escuchábamos tocar. Y ahí es como entra. Antes de eso yo escuchaba AC/DC, Guns N' Roses, ¿viste? Otra era cosa, la música, claro. Y había empezado a tocar el bajo por ahí. Ah, mirá. Tocando blues y ese esas fue cosas. Tu primer instrumento, fue el bajo. Sí. Mirá. Y ¿cómo es? Y bueno, una vez que aparece el folclore fue como un viaje de ida, ¿no? Porque no fue de a poquito. Sí. Pero no volví más de ahí. Empezaste a tocar la viola y a... Claro, cuando empecé a poder hacer los acordes. Sí. Y empecé a cantar así con mi hermano y mi viejo alguna zamba así nomás por arriba. Sí. Y después nos empezamos a copar con un amigo a querer tocar juntos y empezamos a tocar juntos tres, éramos. Los tres hacíamos la misma voz. Los tres cantando igual. Y cantamos chacarera y zambas carpera, nada más. Bastante malo éramos, pero bueno, así empezamos de a poquito. ¿Y ese grupo salía a tocar así? Tocamos ahí en algunas peñas. Que en dos o tres que nos invitaron, me acuerdo, ahí en Pellegrini. Claro. Y me acuerdo que el Bocho una vez nos dijo, nos invitó, él nos ayudaba, nos enseñaba, mi viejo también, nos enseñaba a hacer otra voz, a que uno haga primera voz y el otro haga segunda voz, ¿viste? Claro, sí, sí. y le habíamos agarrado un poquito la mano. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo me explicarías vos a mí? Yo también soy así amateur. Me gusta tocar la guitarra, sí, alguna canción, una chacarera, una samba, pero no soy un músico. ¿Y cómo me explicarías a mí cómo hago una segunda voz? Claro, era complicado, ¿no? Era porque nosotros escuchamos, ¿viste? Ahora uno ya lo hago naturalmente, pero yo escuchaba, yo cantaba, qué sé yo, una chacarera, cantaba. Como cuenta la gente, sí, allá en el pago, lo sucedido entre dos hermanos. Esa es la primera voz. Esa es la primera voz. Sí. Y yo lo escuchaba y le decíamos, viejo, ¿cómo voy a hacer otra voz? Y mi viejo empezó. No, moría. Y la primera voz dice, cuenta la gente. Y la segunda, cuenta la gente. Entonces ahí se arman dos notas. Una voz es. La primera voz es más aguda, sí, y la segunda voz es un poquito más grave. ¿Y eso es una diferencia de octavas? No. Las octavas son ocho notas de diferencia. Ah. Esta es diferencia de tercera o de sexta. ¿Tercera o sexta? Sí, eso, con eso se arma las tres voces o las dos. Si querés hacer dos voces, podés hacer primera y sexta o primera y tercera, sí, que sería la segunda voz, tercera o sexta. Y bueno, la cuestión es así, sonoramente, para el que no sabe nada... Claro. La primera, se puede hacer una voz más arriba de la que estás cantando, más finita, una voz un poquito más grave o más grave aún. Más grave. Hay tres opciones. Tres opciones. Que es, y bueno, entonces es orejear, ¿no? Vos lo escuchabas y decías, cuéntale qué. Entonces repetía. Es como cantar la misma melodía, pero paralela a la otra. Son las mismas notas, en general, ¿no? Claro. La misma nota, pero cantada más abajo. Claro. Y bueno, una vez que le empecé a agarrar. A dónde se ubica la segunda, la empezás más o menos a orejear, y es todo un universo nuevo eso, ¿no? Porque vos lo escucháis por pura imitación, yo queríamos y no salía, ¿viste? No salía. Y bueno, de escucharlo, de buscar la notita, a ver en qué nota empieza. Empieza en esta nota. Cuenta. Esa es la primera voz. Cuenta. Sí. Y la segunda. Cuenta. Y entonces, vos haces toda la melodía a partir de eso. Cuenta la gente. Desarrolla ya, sí, en el pago lo sucedido. Y ahí tenés la segunda voz. No es una regla que se respeta siempre el mismo movimiento, claro, ¿no? Pero es una manera más o menos gráfica para los que no conocen. Y bueno, y ahí empezamos a descubrir cosas, ¿viste? Todo así fue, minuciosamente, de a poquito. Yo soy aprendí a tocar solo. Autodidacta, vos no mirándolo, no fuiste... a mi hermano, sí, me pasó unos acordes. Por ahí me colaban alguna de las clases de mi hermano con el profesor y me robaba algunos acordes, miraba así. Sí. El rasguido, y fui buscando y encontrándome con gente que por suerte sabía mucho más que yo. Y como no me gustaba que no poder saber, ¿viste? Y quería saber, y entonces eso me llevó siempre a querer aprender más. Escuchaba, aprendí a tocar la chacarera y escuchaba que otro la tocaba bien. Y decía, no, estoy tocándola mal, quiero tocarla bien. Y empezaba a buscar y escuchaba los discos de los Carabajal para rasguear la chacarera. Y así fui, incorporando un montón de cosas, ¿viste? Pero bueno, aprendí solito nomás. Sí. No sé por dónde estábamos, de la conversación con mi familia. Bueno, sí, así fue entrando en el folclore. ¿Y en qué momento dijiste, bueno, yo quiero ser músico? ¿Pasa eso en realidad? ¿Pasa decir, en un momento uno dice, bueno, vengo tocando la guitarra, me gusta tocar la guitarra? Sí. ¿Y cómo es? ¿Existe ese momento en el que uno dice, yo quiero ser músico? Creo que sí. A mí me pasó, creo que... No sé si alguna vez me dije, quiero ser músico. Dije, soy músico. ¿Te encontraste de pronto siendo músico? Me pasó eso, sí, sí. Porque cuando realmente, ¿viste? Cuando vos sentís algo así, que lo sentís, sí, tenés una certeza de algo. Sí, es algo intuitivo, no lo pensaste. Ya. Bueno, sí. La certeza esa que yo tuve fue más con el soy músico que con el quiero ser músico. Mira. Porque yo lo pensé, pero no me acuerdo. Lo pensé varias veces, porque tibiamente lo empecé a pensar. Yo iba a estudiar arquitectura. ¿Vos te viniste de Pellegrini a La Plata a estudiar arquitectura? No. Mi viejo es techista. Ajá. ¿No? Mi mamá ama de casa. Y bueno, yo veía siempre a mi viejo con los planos ahí, qué sé yo, y los copiaba yo. Y se me dio, y bueno, dije, si cuando vaya a estudiar, voy a estudiar arquitectura. Sí. Eso era en segundo año, tercer año, en secundario. En cuarto año se me cruza la guitarra por adelante. Y es toda la cuestión musical y ahí se me cambió todo, ¿viste? El panorama. Porque empecé a tocar, hinchaba, y tocaba, y sí, ¿viste? Pero todo así nomás. Y hasta que en un momento, claro, no empecé a sentir que tenía ganas de seguir tocando. Pero no sabía en realidad si quería ser músico o no. Pero así tibiamente dije, pensé que sí. Dije, yo quiero estudiar música, dije en un momento. Y me dijeron, no, pero tenías que ir a La Plata, ¿viste? Sí. Más vale andar a Santa Rosa a estudiar otra cosa, ¿viste? Siempre, la típica. Me fui a Santa Rosa a estudiar cualquier cosa. Lo que encontré nomás en la lista de geología elegí. Geología. Sí, lo cual estaba bueno geología, pero tenía álgebra, análisis, matemático, 1, 2, 3, y yo para la matemática soy muy malo, burrísimo. Y entonces, claro, abandoné, trabajé en el casino de Santa Rosa, de grupier, pagador de ruleta, me volví, trabajé un año en Pellegrini de nuevo, eso fue en Santa Rosa La Pampa. Ajá. Volví a Pellegrini, trabajé un año con mi papá, siempre tocando seguía, ¿no? Así, hinchando, molestando, sí, como sí, diría. Sí, sí. Y claro, en ese molestar, hinchar, iba aprendiendo un poquito más. Claro. Y entonces, bueno, en el 97 fue que le dije a mi papá, che, me quiero ir a estudiar a La Plata, quiero estudiar música. Porque ahí también tuve una certeza, no quiero hacerte chiste. Sí, tuve la certeza. Miedo clara a la altura. No, pero aparte, ¿sabes? Tremendo laburo. No, sí, interperie en invierno, interperie en verano. Lo más lindo es la primavera. Claro. Pero te comes todos los calores, todos los fríos. Es un laburo de loco. Claro. Es mucho laburo. Mucho sí. Laburo. Sí. Y aparte yo no tenía pasión por eso. Yo me pensaba haciendo toda la vida eso y digo, no quiero hacer esto. Entonces digo, no, yo quiero estudiar música. También, no sé si estaba seguro, pero me quería ir de mi pueblo y a probar otra cosa, a ver otros horizontes. Porque también en el pueblo el horizonte no lo ves cuando no salís de ahí, ¿viste? Lo ves ahí nomás, pero no, nunca ves, sabés que hay otros. Y bueno, eso por suerte me animé a irme. Después descubrí que sí quería ser músico, pero descubrí algo mucho más valioso. Me descubrí a mí como persona, como ser humano. Sí, sí. El paso por la facultad. Yo estudié en Bellas Artes música y abandoné 2 años. Uh-huh. Estudié después psicología 4 años en humanidades y abandoné. Siempre tocando con esto, ¿no? Sí. Siempre seguía tocando. Y todo eso me dio una... Como una tensión ahí. Por eso, hasta que... ¿Sabes lo que me costó asumirme como músico? Uh-huh. Cuando un día dije, soy músico, la puta madre. Digo, soy músico, sí. Lo logré aquello que alguna vez creí. Sí. Me acuerdo cuando recién empezaba y no podía ni mover los dedos. Pensaba, mirá cuando toque la guitarra bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y después de mucho tiempo pensaba... Toco bien ahora, o sea, sí. como yo quería tocar en aquella época. Y así se fue dando, ¿viste? Y bueno, me fui allá al pueblo y descubrí un montón de cosas acá. En la ciudad y en la universidad, el paso por la universidad, claro. el contacto con tanta gente, ¿no?, que hay acá. Sí. Y ahí tuve, acá fue donde yo sentí la certeza de que era músico. Porque sin darme cuenta con todas mis dudas que siempre me acompañaron sobre la música o sobre qué hacer, música o no, asumirse como músico en este país es re difícil. Claro. Y más un tipo inseguro. Yo soy un tipo, ahora aprendí un poco la vida, ya tengo 36 años. Sí, te curtiste y... Pero era un tipo siempre muy inseguro. Entonces no sabía qué hacer, ¿qué hago? ¿Hago esto? Y con la música que todos te dicen, no, te vas a morir de hambre, o ves a otros músicos que los ves así, sí. Sí. Entonces te da mucho miedo, ¿viste? Sí. Y más solista y cantautor, peor todavía, más difícil. Y medio zurdo encima. Y encima medio zurdo. Claro, que no con... Peor, con una guitarra que tiene claro, el Che Guevara. Con la guitarra del Che Guevara no te contrata más. No, y bueno, imagínate todo eso. Son un montón de cosas que por eso te digo, la certeza me llegó tarde. Si soy músico, loco, date cuenta que hiciste un camino sin darte cuenta. Yo iba así como con la cabeza para agachada y metiéndole para adelante, ¿verdad? Sin saber, y hasta que bueno, encontré eso. En algún momento, como te decía, lo pensé al quiero ser músico. Pero nunca tuve esa fuerza. Lo sentí más cuando me sentí que era músico ya. Sí. Recién me acuerdo, porque digamos, uno tiene. Yo soy medio flaco para la memoria, además de flaco, pero flaco para la memoria también. Pero recuerdo que hace menos de una hora cuando entraste al estudio, vos decías que venías cansado y estabas muy, como muy nervioso, ya estabas latiendo. Sí. Algo. Esto que decís, soy músico y estás a 3 días, ¿no? Hoy es martes, a 3 días de grabar un disco en vivo. 3 días nomás, sí. Y ahora contando un poco tu historia o viendo todo lo que te curtiste a la, y lo que te costó, digamos, ¿no? Sí. El esfuerzo que significó para vos parir, ¿no? En el mejor sentido, decir, bueno, loco, llegué a ser músico, estoy a 3 días, se entiende más que nada los nervios y las cosas que están en juego ahora. Pero hoy vos decías, llegué tarde, está bien, llegaste tarde, pero llegaste. Estás a 3 días de grabar un disco en vivo y ya tenés un disco hecho de estudio. Sí. Además. Dos discos. El primero también en vivo, claro. eso fue Kamikaze, acá en la Salamanca también. Estoy re contento con ese disco porque me mandé mi primer disco en vivo. ¿Quién tiene un primer disco en vivo? No sé, muy, muy poco. Claro. Yo me mandé y nos salió muy bien con los chicos, con Pablito, Charlie y con Mati. Fue una experiencia hermosa. ¿Vos querías que el debut sea con en vivo? No, yo estaba programándome para grabar en estudio y sí. De la Salamanca me llama Adriana y me dice, che, te queremos proponer si no querés grabar en vivo. Y yo digo, no sé, no me animo. Y le pregunté a los chicos y le digo, dale, hagámoslo, dice. Y entonces quedamos, digo, si sale bien, dijimos, lo hacemos disco. Si no sale bien, lo metemos al estudio. Y salió bien y salió el primer disco en vivo. Primer disco en vivo. Y de lo cual estoy recontento. Después el segundo disco en estudio, que fue hace poquito, 2013, salió. Sí. En octubre del 2013 salió. ¿Cómo se llama el primer disco? El primero se llama Siembra. Siembra. Y el segundo se llama América Descalza. América Descalza. Ese lo vi, tiene una linda gráfica. Sí, ¿no? La Eve metió mano ahí con Giacomina Penet. Ajá. Hicieron esas lindas imágenes, ¿no? Algunas son creadas por Giacomina, otras son tomadas. Eve escribió la letra con su mano y la trasplantaron ahí, no sé, una las técnica. Las letras de los temas a mano. Claro, lo que está escrito, como sí. La letra de América Descalza, los títulos de los temas, está escrito, un laburo hermoso. Artesanal, encima. Bastante. Sí, sí, sí. Re lindo el laburo que hicieron. Y bueno, América Descalza. América Descalza. Hablando de esta cuestión de decir algo. Sí. América Descalza dice muchas cosas. Sí. ¿No? Es un título que insinúa mucho. Sí. Muchas cosas. De nuestro hermano originario, es una. Sí. ¿Cómo es? Un homenaje a esta tierra descalza, ¿no? Sí, sí, de sí, su sí. Origen descalzo. Y bueno, ¿y qué pasó? Llegamos. Hasta acá. A mí siempre, yo en los shows en vivo toco mis canciones. Sí. Pero a su vez tocar mis canciones, que están en esos dos discos que hablamos, sí. Yo toco clásicos del folclore, sí. Esta samba, el chango y un sí. Montón más. Siempre. Y la verdad que los uso un montón. Y siempre me quedó esa cuestión de no haberlos grabado nunca, había los clásicos del folclore, ¿viste? Entonces, dije, bueno, vamos a. Algún día lo vamos a grabar. Y dije, ¿y si lo grabo en vivo? Si hacemos pruebas. Y empecé a pensarlo, me gustó. Pedí fecha en la Salamanca para ponérmelo como meta. Claro. La pedí a la fecha, creo que a fines del año pasado ya le estaba preguntando a Ariana. Ya lo tenía craneado. Había sacado un disco en octubre y ya estaba pensando en el otro, ¿no? Un poco apurado, muchacho. No, pero está bueno. Pero me parecía algo que el año también venía difícil. Es un año que no tenemos mucho laburo los músicos, estamos bastante parados, no hay tocadas, sí. El laburo de salir a tocar, ¿no? No hay, hay re poco, estamos todos muy parecido. Entonces también como incentivo para no quedarse quieto, para no aburrirse, para no sentirse mal, me propuse hacer esto, que hace rato que tengo ganas de hacer, y es grabar un disco de clásico del folclore. Es lo que vamos a hacer este viernes en vivo acá en la Salamanca. Hacete como el chivo bien presentado como para la convocatoria pública. Claro. Decir. Bueno, el disco se va a llamar Tardecitas Pampeanas, así que vamos a estar grabándolo en vivo acá en la Salamanca, en calle 60, esquina 10, desde las 22 horas. Hay músicos invitados como Daniel Chapet en la armónica, Víctor Polman en guitarra, el Tincho Acosta en guitarra, Pablo Viñetti en la percusión, Charlie Palermo en el bajo, y después mis compañeros Leonardo Colman, Matías Serafín y Esteban Fernández. Vamos a hacer, por ejemplo, un valsecito criollo que cantaba Gardel, una cifra que cantaba Gardel, un triste que no lo canta nadie, la samba, por ejemplo, a Monteros, la chacarera al soltero, cosas, ¿no? Que son. Sí. Por ahí algunas no son tan conocidas, pero sí son clásicos de nuestro folclore. Claro. La idea es. Se llama Tardecitas Pampeanas, ¿por qué? Vamos a rellenar la idea. Dale. Tardecitas Pampeanas era un programa radial que se emitía en el año 50, empezó a salir al aire en la Radio Nacional Santa Rosa. Pellegrini queda al lado de Santa Rosa, a 100 kilómetros. Y era la única radio que se escuchaba en mi pueblo. La ruta todavía no estaba construida, claro. Lo único que llegaba era el tren. Así que la música era de 6:30 a 7 todos los días, de lunes a viernes, tardecitas pampeanas. A mi abuelo, este del gato, sí. No llegué a conocerlo yo casi. Tengo una o dos imágenes nomás, falleció cuando yo tenía 5 años, entonces casi ni me acuerdo de él. Así que siempre pregunto cosas de él, y una de mis tías me dice, tu abuelo le encantaba escuchar siempre, se sentaba siempre en la silla al lado de la radio a escuchar tardecitas pampeanas. Me contó eso hace sí. un año y yo dije, qué buena imagen. Ahí dije, está. Mi abuelo sentado al lado de la radio, el de la ventana que da a la calle, yo tengo la imagen, escuchando tardecitas pampeanas. Entonces dije, quiero hacer una canción con eso. Y me lo memoricé, ¿no? Sí. No terminó siendo una canción, pero terminó siendo el disco y el concepto del disco. Sí. Este disco, con estos clásicos, habla de mi abuelo, habla de los temas que cantaban mis tíos, mi viejo, de los temas que yo canto en los shows en vivo, de lo que era la antigua radio, de lo es que es como un homenaje íntimo que te estás haciendo vos, vos, con tu viejo, con tu abuelo. Claro, volví para atrás, porque o sea, me hubiese gustado grabar primero este disco, pero tal vez necesitaba esta madurez. Es cierto eso, pasa mucho artista que lo primero que hacen es algo más que remite autobiográficamente, pero... Sí, o no sabés, haces algo lo que te sale. Lo que sale. Pero después cuando uno empieza a caminar y a pensar más la cuestión, por ejemplo, esto sale ahora porque está más maduro. Y empiezo a revolver en mi identidad. Sí. Mi identidad como Seba Caire, de dónde soy yo, mi abuelo, mi mamá, mi papá, que escuchaban el programa y todavía no se conocían. Los clásicos que yo canto, con lo que yo aprendí a tocar. Sí. Así que eso es lo que van a estar escuchando. Este viernes dijimos a partir de las 10 de la noche. Sí, y se va a transmitir en vivo por la radio de la Salamanca. ¿Cómo se busca? Es por internet, ¿no? salamancaradio.com.ar. Bien. Es solo una radio por vía internet. Por internet. Así que los que no puedan, ya tenemos muchas reservas, tenemos como 60 personas ya. En una grabación en vivo no se puede ir a chiflar ni a gritar, nada. Sí, ¿qué es lo que hace? ¿Así? No, se puede. No va a chiflar cuando estoy cantando justo. Oh, pajarillo. Tampoco eso, ¿no? Cuando uno canta. Pero necesitamos del fervor del público. Las palmas, las chacareras, las palmas en la samba, la samba carpera, las palmas en el comienzo o en la mitad del tema, o en el final donde lo sientan. Que sea una invitación a ser protagonistas del disco. A ser protagonistas. Siempre respetando los lugares de silencio. Siempre hay alguno que aprovecha porque sabe que en vivo y hace. ¡Vamos, Seba! Igual eso se graba con una consola así con un montón de canales y después tuc, tuc, tuc, tuc, vas sacando. Sí, no, a veces no se puede, ¿no? A veces no se puede. Pero no importa, es parte del vivo. Eso, ¿viste? Que hay gente que quiere dejar su marca y bueno. Sí. Mientras no se mande una puteada o alguna cosa así. Yo te conozco cuando vos. Claro. Así que están invitados a ser parte de eso, ¿no? Dale, buenísimo. Y bueno, para eso estamos trabajando. Para hacer reservas, algo así que decías. Para hacer reservas, pues hay varias opciones. Dale. Una es a la Salamanca, derecho. ¿Directamente ahí? Sí, que el teléfono a Salamanca es 427-6736, si no. Y la otra es, más fácil, Facebook, para los que usan Facebook, a mi Facebook, Seba Caire. Sí. Que Seba Caire, así nomás. Así. Caire con Y. Sí. Y con C. Me escriben por privado ahí que quieren una mesa o que quieren entrar. Las anticipadas salen 50, en la puerta sale 60. Uh-huh. Así que me piden por ahí y ahí concretamos. Yo se las alcanzo a la casa y no hay problema. Bien. Faltan 3 días nomás, ya tenemos bastante. Ya, venís bien con. Así sí, con... sí. Bien, está bueno. Sí, venimos bien. Está bueno eso. Bueno, entonces para ir cerrando un poco ahí esta entrevista, esta presentación, más que nada de Seba, ¿con qué elegirías para cerrar? Eso vos, ¿no? Un tema para poder cerrar en vivo acá cantando. Qué difícil, a ver. Qué difícil. Antes que de toda la vuelta, decir, primero agradecerte, Seba, por haber estado esta noche acá. Ahí Luciana sugiere algo, ¿no? Sugieren, sí. Bien. No, yo gracias a ustedes por el espacio, gracias a Antulio, felicitaciones por el programa. Un placer para mí venir acá, a un lugar que ya conocía, pero que este programa no había estado nunca, así que siempre un gusto poder mostrar nuestra música, lo que uno anda haciendo y contando de la vida de uno y contar, toda. eso es lindo. Es bueno contar. Es un poco la idea del programa, ir contando, ¿no? cómo viene cada uno, cómo llegó, qué es lo que está haciendo, hacia dónde va, esas buenísimo. Cosas, ¿no? La idea de Atahualpa, el nombre Atahualpa Yupanqui significa aquel que viene de lejos a contar cosas, a contar historias. Bueno. Está buenísimo. Está bueno. Esa es la idea, hay que contar. Hay siempre, que contar, sí. Hay que contar a full, de buena. Así que gracias, ¿eh? Dale, gracias a vos, Eva. Y, vamos a hacer un... Sí. No, perdón, sí, no. No, eso, un temita que se te ocurra para ir cerrando. Estaba pensando, a ver, sí. Dice una samba. Luciana, ¿qué decía? Una samba. Quiere escuchar una samba. Y vamos a hacer la samba esta que. Gracias a esta samba me están conociendo en muchísimos lugares de los cuales yo no he llegado. Ajá. Es una samba de mi amigo Bocha Nieva. Es como se ha transformado como en mi hit. Sin que yo elija que sea mi hit, la gente, el público lo ha transformado así. En YouTube sí. Lleva como 40.000 vistas, ya casi 37.000. Que para un músico desconocido como yo es un montonazo. Mirá. Me escriben de todas las provincias por muy buena esta samba que yo. Así que bueno, es una samba, una historia de amor dedicada a los amores imposibles que alguna vez fueron posibles. Y se llama Trampas en el Cielo. Así que con esto yo me despido. Vamos cerrando. Y bueno, nos vemos el viernes si puede. Y si no, nos vemos en cuando quiera acá en la radio, Antonio. Dale, nomás. A full. Gracias. Gracias, Eva. A veces me parece que podría transgredir, dejar que el corazón le dé un respiro a la razón, entre tantas ansias, salvar la distancia de este abismo tierno y fatal que nos separa, montarme en el viento, detener el tiempo. Cuando te pueda encontrar, a veces me parece que podría transponer ese umbral que me tienta y en tu alma naufragar, ser en un instante perpetuo y errante, hallarme sin rumbo, extraviado en tus delirios, ser por un segundo dueño de ese mundo donde me pueda quedar. Yo sé que algunas veces me tienes en cuenta, yo sé que algunas noches tus sueños me sueñan. Yo quiero tocarte, quiero deslumbrarte, pero necesito que un hechizo te despierte. Será como un cuento, un mágico encuentro, solamente vos y yo. A veces me parece que podría acariciar el vuelo de tus sueños entre nubes y esperar, sembrar con señuelos trampas en el cielo, atrapar al ángel de colores que te ronda, robarle el sonido que habita en tu oído y me puedas escuchar. A veces me parece que podría transitar sorteando el laberinto que tejió la realidad, entre los senderos tomar el primero que le dé a tus pasos el camino hacia mis días. Hallarás de ida mi trampa tendida y no podrás escapar. Yo

tenemos algunas informaciones como para pasar del fin de semana. Es la rutina de la agenda para ver qué hacemos. Está algo que hace un tiempo la estuvimos en el estudio de las chicas de Lehueriale, el ensamble de bombos de acá de la ciudad de La Plata. Este fin de semana van a estar haciendo una peña, un gran fiestón peñero que le llamaron. En el Club Bransen es el 9 de agosto. Sábado el Club Bransen es en 60, 23 y 24. Antes de las 1 de la mañana dice sale la entrada a 35 pesos. Habrá servicio de cantina, esencial, ¿no? Si uno va a un fiestón peñero, el servicio de cantina tiene que ser abundante. Las van a estar acompañando las chicas. La Gramilla, también estuvieron acá visitándonos hace un tiempo. Los chicos de La Gramilla. Colombian Combo, es el nombre de un grupo ahí de música colombiana, cumbia colombiana, como para estar animando el fiestón. Y también va a estar participando la Nadia Matilde, que recién la mencionábamos. La Negra ha estado también acá en el programa, ha formado parte de aquel legendario programa de folclore vivo de las primeras épocas de la radio. Así que la Nadia Matilde haciendo un poco de música popular latinoamericana. Reiteramos la información así como para anotar. En el Club Bransen, 60, 23 y 24, este sábado 9 de agosto. El fiestón peñero del Lehueriale Ensamble de Bombos presentando un espectáculo nuevo. Vamos a ver ahí, vamos a ir a ver de qué se trata ese espectáculo. También nos mandaba, que también nos estuvo visitando, Matías D'Alessandro, un bailarín del barrio de Churrasco, acá de La Plata, nacido. Va a estar haciendo un seminario. Nos contaba algo de eso cuando estuvo acá con nosotros en el programa. Un taller intensivo y extensivo de zapateo argentino, le pone. Ahí va a estar dictado por el bailarín y profesor Matías Ariel D'Alessandro con la colaboración de la bailarina y profesora Clavelina Gómez. Dice, a lo largo de 8 jornadas de 3 horas los días sábados 23 y 30 de agosto, 6, 13 y 20 de septiembre, 4, 11 y 18 de octubre. Así que sí, son 8 jornadas en los sábados desparramados durante el mes de agosto, de septiembre y de octubre. En la Escuela de Danzas Clásicas de la Ciudad de La Plata. El horario va a ser de 15 a 18 horas. Se le ruega puntualidad, también dice el afiche, por favor. Y parece que después de estos encuentros de Zapateo Argentino va a haber una muestra final el 25 de octubre. Así que bueno, los que quieran más información nos escriben. Vamos a estar pegando el afiche ahí en la página del Facebook de Aura ahorita. Pero bueno, más que nada invitarlos y recomendarles a todos y a todas los que quieran participar de este seminario de zapateo argentino dictado por el Mati D'Alessandro. También hacíamos mención al principio del festejo boliviano de la Virgen de Guadalupe. El sábado, este sábado también, hay un acto celebración, dice, del Día de la Independencia de Bolivia. Mirá, así que el 9 de agosto es el Día de la Independencia de Bolivia. Y se va a estar haciendo también un evento, dice 9 y media de la mañana, arranca tempranito, una ofrenda floral en la Plaza San Martín. Después 10 y media un desfile cívico, patriótico, desde la Plaza San Martín a Plaza Moreno. Y 11 y media, entrada folclórica, dice así, comida típica, decíamos, artesanías, danzas y músicas. Todo eso va a estar pasando, esto lo organiza Federación de Instituciones Bolivianas de La Plata. Así que a ver si es lo mismo, porque tengo otro afiche que me llegó. Ya lo vamos a estar encontrando. Este mismito que está acá y que dice gran entrada folclórica y desfile cívico. Sí, es lo mismo. Sábado 9 de agosto. Dice, de las fraternidades y de las colectividades bolivianas. Muchas colectividades bolivianas viven en la ciudad de La Plata y están festejando. Es el 189 aniversario de la independencia de Bolivia. Dice, entonces sí, va a estar ahí. Es tipo una caravana que va a haber, o un desfile desde la Plaza San Martín a Plaza Moreno. Dice, diablada, monseñada, morenada, saya. Estos son todos ritmos. Qué bueno ir bailando como los murgas, ¿viste? Que van bailando a lo largo de todas las cuadras en los desfiles. Hay que bailar, te digo. Desde Plaza San Martín hasta Plaza Moreno, saya, caporal, tinku, huayno, toba, salaque, culaguadas, llameradas, cantidad enorme, suris, sicuris, es impresionante. La verdad que la diversidad y la riqueza de las danzas bolivianas es la verdad que es impresionante. Entonces dice, invita a las federaciones de organizaciones de la colectividad boliviana de La Plata. Bueno, así que ir este sábado a la tarde, desde las 11 y media de la mañana, hay que meterle, ahí acompañado, sí, de supongo. Son 10 cuadras, pero esas 10 cuadras que son intensas, ¿no? Que son 10 horas de chicha y de todo. Ir comiendo anticucho. ¿Has probado, Luciana, alguna vez anticucho? ¿No? Eso es muy rico. El chino, ¿viste? Lo prepara. Podríamos, ¿no? Ya que estamos, pasar el datito que acá los sábados a la mañana en la cocina de Olga se está haciendo. Arrancó el sábado pasado un cursito así de gastronomía latinoamericana. Son varias compañeras también. Hay varias compañeras que son bolivianas, así que van a estar contando cómo son sus recetas y aprendiendo el resto, ¿no? Ahí a cocinar para ir incorporando, ¿no? Algo interesante, empezar a incorporar alimentos nuevos, dietas nuevas, recetas nuevas y salir un poco de la empanada, la pizza y del delivery, ¿no? Y sobre todo que cuánta cultura, ¿no? Cuánto se pierde, ¿no? Bueno, así que aprovechamos antes, encima es tempranito a la mañana, el sábado, pueden venir acá al curso de gastronomía de latinoamericana y después ya ir para meterle en el baile. Y si no me queda algo más, sí, también tengo la Peña La Ribeña este fin de semana. Mirá, a veces pasa eso, ¿no? Fin de semana que no pasa nada y fin de semana que tenés todo acumulado. La Ribera Peña. Descubrí tu norte, dice la bajada de la presentación del Descubrí tu norte. Está bueno, ¿no? Como consigna, ¿no? Descubrí tu norte. Lo organiza Mayun Zapa Producciones, Nativo Producciones. Mierda, están organizaditos. Va a estar tocando Pacha Runa, Hermanito Guaira, Juanjo Abregú, Puma Marca, Caporales Bolivia Unida, que son los que comentábamos hoy, que ensayan justamente antes de que arranquemos el programa nosotros, acá en el auditorio de Olga Vázquez. Los Bolivia Unida, en el Club Mayo va a ser 43738 La Plata. Dice, amplia pista bailable, sonido nativo. Una presentación hermosa, ¿no? Así que sábado prepararse, largo, ¿no? Arrancamos tempranito, haciendo el desfile, festejando el aniversario de la independencia boliviana y después nos vamos a la fiesta. Podemos seguir, digamos, a la Ribera Peña, si no nos podemos ir a ver a las chicas de Legueriale, ensamble de bombos. Bueno, hasta aquí más o menos es todo la agenda para el fin de semana. No sé si me queda algo. Ahí hacemos un repasito veloz. No, ya estamos. Ya estamos como para ir terminando. Cerquita 11:59. Nos queda un minuto al aire. Agradecer, Luciana, por haber estado otra vez ahí en la operación técnica de Laura Horita número 8. Viste, yo el otro día me confundí. Dije el 8 y era el 7. Así que hoy emparejamos, es el 8. Marcamos ahí media falta para el Tati y para el Cordobés. Se la vamos a hacer pagar, que nos dejaron sin la columna de música latinoamericana. Pero bueno, el martes que viene alguno de los dos va a estar acá contándonos en qué anda. No sabemos quién nos va a estar visitando la semana que viene. Es siempre una sorpresa. Si quieren saberlo durante la semana, pueden ahí meterse en el Facebook de Aura Horita, martes a las 10. Y tenemos preparado algo para salir, ¿no? Cabeceamos. Está bien. Está bien, dicen. Sí, ahí estamos haciendo una selección del tema. Sí, vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar. Hoy pasamos del Chango Rodríguez Luna de Tartagal, ¿no? Ese fue el temita que habíamos pasado hoy. Noches de Carnaval está por ahí dando vueltas. Del Chango Rodríguez. También Noches de Carnaval. Ya entonces anunciando el fin de semana que se viene con los festejos. Vamos a ir cerrando esta noche de martes con una Noche de Carnaval por el Chango Rodríguez. Nos vemos el martes que viene a las 10 de la noche. Buenas noches. En la noche de carnavales yo la conocí cuando bailando un taquirari me dijo que sí, mientras la luna se miraba sobre el piraí y se encendieron sus mejillas color carmesí. Se apagaban los rumores del baile al salir, la luna ya no se miraba sobre el piraí. Cuando me diste